Y ahora vamos a charlar con alguien que ya es un clásico para Radio Comunitaria Cuyón. Me refiero al amigo Pedro Torres, del Movimiento de Jubilados de Mendoza. Pedro, buenas noches. Hola, Enrique. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo anda eso? Bien, Pedro. Gracias por atendernos. ¿Con frío por allá? Sí, hace frío acá. Mejor que no tú te viniste para este lado, porque este es un cubito de hielo esta sí, sala. Está acá en el municipal de Pedemonte también, ¿te imaginás? Bueno, hay que cuidarse, ¿no? Ya sí. Cuando pasamos cierta edad, yo me incluyo. Ya cuando entramos ya a los 60, pasamos ya. Sí. Ya somos adultos mayores. Claro. Bueno, hablando de adultos mayores, Pedro, sí. Me comentabas que el día 15 es el día, que es un día nacional, internacional, de contra la violencia. Es un día internacional de toma de conciencia sobre el maltrato y el abuso de los adultos mayores. Eso está aprobado a través de las Naciones Unidas y todo eso, de la Convención de Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Sí. Está establecido ese día como de toma de conciencia, ¿viste? Para explicar y enseñar y dar con ejemplos cómo tienen que ser tratados los adultos mayores, ¿viste? Claro. O sea, ya deben ser respetados. Debe ser respetado por la edad, viste, por la experiencia, por los años de vida y un montón de cosas más. Y sí. Así que bueno, ese es el día que no es que se festeja, sino es se conmemora. Claro, sí. Se hace una conmemoración de ese día. Un día de toma de conciencia, como dijiste. Claro, de toma de conciencia, viste, o sea, donde la gente se hace. Nosotros vamos a hacer una jornada en el día el 15, el mismo 15. Sí. Vamos a hacer una jornada de 10 a 12 horas ahí en la CTA, ¿viste? En la CTA de los argentinos. Ajá. Ahí en la calle de los trabajadores. Sí. Ahí en la calle Rioja hacemos una jornada sobre esa temática. ¿Y es abierta, es pública? Sí, es pública, por supuesto. Bien. Por supuesto, es pública, abierta a todo el público. O sea, claro. Y sobre todo, más que nada, nos interesan también que vayan los jóvenes, ¿viste? Sí. Que vayan los jóvenes para que vayan interpretando un poco que van a llegar a viejo alguna vez, ¿viste? Seguro. Entonces, pero que lleguen a viejo con algún tipo de conciencia, ¿viste? O sea, que tenemos un montón de derechos los adultos mayores que no son respetados. Claro. Y mira, con este gobierno. Sí, justamente te iba a sacar ese tema, porque también un maltrato hacia el adulto mayor son estas políticas que se han implementado donde se, de alguna manera se le ha metido la mano al jubilado en el bolsillo. Sí. Y, ¿hola? Sí, bueno, eso te decía, que un poco es un maltrato hacia el adulto mayor, es la política jubilatoria previsional que ha tomado este gobierno y que, bueno, y que nos está condenando al exterminio, para mi entender. Con respecto a eso, yo creo que tenemos que tener en claro una cosa, ¿viste? O sea, que realmente es un genocidio lo que se está cometiendo. Sí. Es un genocidio encubierto, ¿viste? O sea, no es el genocidio que nosotros conocimos con la dictadura. Claro. Pero es un genocidio en sí, ¿viste? Porque te quitan un montón de derechos. Sí. Y un montón de necesidades que no son cubiertas por el adulto mayor, y eso hace que sea un genocidio. O sea, no te olvides que ya yo con adultos mayores, uno que se suicidó en el Anzac de La Plata, sí. Se pegó un tiro ahí delante de todo el mundo. Claro. Tenemos otro compañero que se ahorcó en Neuquén, ¿viste? Y así, o sea, te van llevando a esa situación. Sí, o sea, como te digo, es un genocidio realmente lo que se está cometiendo. Claro. Primero nos empobrecen con achicándonos los aportes, los salarios, y también están vaciando la caja del ANSES, porque se está usando Sí, están vaciando no solamente la caja del ANSES, sino hay otro fondo, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sí, el cual garantiza el pago de las jubilaciones y pensiones y el pago también de los futuros jubilados y pensionados. Claro. Que con la política que está implementando ahora el gobierno, realmente no se sabe si los futuros jubilados se van a poder jubilar. Claro. ¿me entendés? Porque no hay, se está liquidando el fondo ese. Sí, está. Con el objetivo de llevar al futuro a las AFJP, ¿te acordás? Las que, claro, sí, sí. En la época de Menem y todo ese tipo de cosas que se implementó la AFJP. Entonces es el criterio que quiere el gobierno ahora y creo que le impone el FMI. Claro. Una de las cláusulas que impone el FMI es quitar las pensiones, las jubilaciones, empobrecerlas al máximo y que los futuros jubilados no se puedan jubilar si no es a través de un sistema de reparto. Claro. ¿Entendés? Que es el sistema de privatización. Sí, sí, del ahorro previo. La financiera, que son las AFJP. Claro, sí, sí. Es como, bueno, un ahorro previo es lo que fueron... Sí, no tenés que pagarte tu propia jubilación, sí. En una palabra. Sí, sí, es increíble lo de estos tipos, ¿no? Primero nos quieren llevar a que cada uno se pague su indemnización en el caso de despido. Sí, segundo, que nos paguemos nuestra propia jubilación, que en realidad, de alguna manera, lo estamos haciendo en el sistema solidario. Porque sí, lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo que es una forma solidaria. Claro, claro. ¿Entendés? Que es una forma de reparto solidario, o sea, que aporta los activos a ese fondo cuando le hacen el descuento de la jubilación, ¿viste? Sí, y sí, también sí. Los jubilados también aportamos. Claro. Cuando compramos un kilo de azúcar, cuando vamos a comprar la leche, cuando compramos el pan. Sí, porque te cobran el IVA. Aportamos porque nos están descontando el IVA, claro. Nos están aplicando el IVA. Y ese IVA va al Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro. ¿Me entendés? Una parte, no todo, pero una parte va ahí. Que claro. Se está echando sí, la parte mal. Va ahí. Claro. Pero es un fondo que se nutre, digamos, de varios recursos, claro. Viste, de acciones que tiene el Estado en distintas empresas, sí. Y sobre todo, viste, del aporte de los jubilados, de los trabajadores activos. Claro, y otra cosa que me gustaría que aclararas bien, porque te escuché el otro día cuando en el programa del compañero Sapunar hablaban de a último momento salió este tema de que se quiere eliminar o suspender el tema de lo que se ha conocido, mal conocido, como la jubilación de la ama de casa, porque en realidad no es la, sino que es la moratoria que permite a aquel que no se le han hecho los aportes correspondientes de acceder a una pensión o jubilación, que no es que nosotros los activos le estamos pagando, sino que ellos mismos se están pagando su, porque tienen que hacer los aportes, ¿no es cierto? Mira, te explico un poco la cuestión de las moratorias. Sí. O sea, yo creo que tenemos que tener en claro una cosa, o sea, que no es mal llamada la jubilación de las amas de casa. Claro. Es mal llamada porque es un reconocimiento también a la mujer trabajadora. Por supuesto. ¿Me entendés? Que trabaja en su casa. Que trabaja en su casa cuidando a los nietos, sí. Haciendo la comida, limpiando, planchando. Entonces eso es un reconocimiento a ese trabajo que no es remunerado. Claro. Entonces el gobierno quiere la fecha de plazo es el 23 de julio que vence esa moratoria. Para nosotros, para los hombres, ya venció el año pasado. Mirá vos. Pero que él ahora ve sacarla el 23 de julio. O sea que ahí sería otro zarpazo más y otra agresión más al adulto mayor también. ¿Cómo? Que sería otra agresión más de este gobierno al adulto mayor, al jubilado, a la jubilada. Sí, sí, sí, sí. Y a las pobres mujeres que no han podido antes porque no tenían la edad, pero están llegando ahora. Y podrían haber optado por esta moratoria. Indudablemente sí, que es parte... Es una moratoria de la cual se paga también. Claro. O sea, no es que te la den gratis. Sí, sí, sí. No es gratis. Vos te des cuenta los años de aporte que vos no pusiste, te lo van descontando de lo que te van pagando. Claro. ¿Me entendés? Sí, eso es... Yo, por ejemplo, cobro la jubilación mínima y a mí me descuentan la moratoria, ¿viste? Claro. O sea, yo pago, o sea, pago lo que estoy pagando, la pagaré en plazo, pero a mí no me la regalaron. Claro. Yo estoy pagando la jubilación. Y sí, de última nos va a pasar a muchos trabajadores viejos, cuando lleguemos a, que nos está llegando la hora, no. Yo soy uno, de que hay empresas que no cumplían con, o te hacían el descuento y no aportaban, y hay empresas que ya no existen y uno no puede reclamar. Claro. Que por eso era el sentido de la actual de muchos compañeros y muchas compañeras que están para jubilarse y no pueden reunir los años de servicio, ¿viste? Sí. Una porque no le aportaban, otra porque no tuvieron, trabajaron como monotributistas, claro. Trabajaron vendiendo cosas, haciendo changa, un montón de cosas que eso no tenía ningún tipo de aporte. Entonces lo que hace esa moratoria es reconocer eso, claro. A través de un plan de pago, sí. De esos años que vos no pudiste aportar. Claro, y te van descontando del haber mensual. Claro, o sea, claro, del haber mensual que te van pagando te lo van descontando. Claro. Acá la famosa propaganda neoliberal o liberal, como la queramos llamar, de que no se merece o le estamos pagando a un jubilado que nunca hizo aporte, es una mentira, porque lo está haciendo el aporte. Claro. En realidad es así, ¿no? Claro, esa es la mentira, lo que han metido en la cabeza de la gente, claro. ¿Viste? Eso que le llaman la jubilación de ama de casa, pero no es así, ¿viste? O sea, así que, bueno, mira, la situación para los jubilados y pensionados está bastante difícil en este momento. Sí. ¿Viste? No hay, los remedios han aumentado casi un 600%, ¿viste? O sea, es tremendo, ¿viste? El PAMI está atendiendo mal, no te da turno, te da turno para aquí a 3 meses, sí. 2 meses, y cuando vas te va al médico y te da otro turno para dentro de otros 2 meses, o sea que cuando llegas allá, si es que llegas, ¿viste? Claro. Esos 6 meses, pues. Sí, sí. Se supone que si vos pedís un turno para que te dé un médico es porque está enfermo ahora, no de aquí a 6 meses. Claro, necesitas que te vean, que te atiendan. Bueno, lamentablemente, bueno, justamente esta jornada de reflexión al maltrato al adulto mayor debe incluir todas estas denuncias, ¿no? Debe incluir, claro, todas estas situaciones para que tomemos conciencia los que nos estamos por jubilar y los que vienen un poquito más atrás también, de que la hora nos llega a todos, digamos. Sí, y, sí, sí. Y que lamentablemente es así, y lo lamentable también de todo esto, que debemos reconocerlo también, es que casi el 80% de los jubilados y pensionados votaron a Macri, ¿viste? Sí. O sea, creyendo, sí, sí, lo que Macri le prometía, lo que le prometió a todo el mundo, ¿viste? Bueno, pero yo creo que estos 3 años y medio han sido suficientes para que la gente reflexione sobre ese tema, ¿no? Entonces, bueno, ahora eso tenemos que ver. Y nosotros queremos llevar más que nada información, ¿viste?, sobre los derechos de los adultos mayores, claro, y hacer grupos, ¿viste? Queremos hacer talleres con la gente mayor, ¿viste?, para explicarle todo esto, ¿viste? O sea, que tomen conciencia, porque hay gente que realmente no tiene ni idea, ¿viste? Claro. O sea, no tiene ni idea. Hay gente que nos ha conversado ahí, ¿viste? Nosotros nos juntamos todos los miércoles a las 11 de la mañana, nos estamos ahí en Peatonal y Patricia Mendocina repartiendo volantes, ¿viste? Sí. Que son volantes con información. Sí, sí, sí. Sobre el aumento de todo, ¿viste? Claro. Damos un detalle bastante amplio, ¿viste? Que la gente pueda informarse, conocerlo. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que hay un sector de compañeros y compañeras que lejos de sentirse derrotados están en la pelea constante, ¿no? Porque, como decís, todos los jueves se juntan. Los miércoles a las 11 de la mañana. Bueno. Así que yo hago una convocatoria a través de tu radio, si me permitís convocar a los jubilados, pensionados, adultos mayores, los miércoles a las 11 de la mañana, y a Peatonal Sarmiento y Patricia Mendocina, a que nos ayuden, ¿viste? O sea, uno, porque tenemos que visibilizar a los adultos mayores. Claro. Y, ¿viste?, es una cuestión que mucha gente, o sea, que también hay por parte de la sociedad, y también yo creo que también hay responsabilidad de los gremios, ¿viste? Claro. De los gremios, porque los gremios se jubilaron, se jubilaron y chao, creyeron que no, sí, ya no existe nada. Se olvidan, ¿viste? Sí. No, sí, salvo el hotel para conseguirle alguna excursión, un paseíto, pero hasta ahí claro, llega. Sí, hay gremios que se ocupan de eso, ¿viste? De hacer un viaje, esas cosas. Claro. Pero esa no es solamente la tarea del gremio, ¿viste? La tarea del gremio, ¿viste? Yo creo que es concientizar y en una palabra, ¿viste?, como decimos nosotros, bajar línea, ¿viste? Claro. Porque si no, sí. Acá, no sé, sí, y recuperar el liberal y el Macri y todo esto, y van a seguir rompiendo todo, ¿viste? Claro. y recuperar mucho de esta batalla ideológica que nos está ganando el sistema, o nos ganó el sistema a partir de una derrota, ¿no? Porque sí, esto que vos decís, de que hay mucha gente que no tiene ni idea de sus derechos, no tiene ni idea ni siquiera dónde ir a reclamar, es parte de esa derrota, ¿no? De ese lavado de cerebro que se ha hecho, claro, desde los medios de desinformación. Sí, la batalla acá, en este momento, la lucha es, por un lado, cultural, ¿viste? Sí. O sea, cultural, porque han culturizado a través de los medios, ¿viste? A través de los medios hegemónicos, todo eso que todos los días le dan con la misma matraca y todo eso, es como, claro, con la dictadura. Sí, sí. ¿Viste? Nosotros cuando caímos en Cana, ¿viste? Que estábamos presos, y bueno, yo escuchaba a la gente que decía, ahí bueno, algo habrán hecho. Sí. ¿Viste? Algo habrán hecho. Sí, pero era parte del terror también eso, ¿no? Y sí, también y hubo lo que gente está pasando que, ahora también. Claro, también hubo gente que la peleó, que se organizó y bueno, uh-huh, y puso en riesgo para recuperar a los... Bueno, y hablando de recuperar, ¿no? Vos que estás, sí, cerca del tema. Mira, se ha recuperado Te paso un aviso, ah, y un evento que es muy, muy importante. Sí. Que se va a realizar el sábado 15 en Buenos Aires, en el Hotel Bauen. Sí. Donde se hay un encuentro de compañeras expresas políticas. Ah, mira vos. La mayoría de ellas estuvieron en Devoto. Sí. Y hacen un encuentro, el primer encuentro que hacen después de tantos años de haber estado presas y todo, ajá, ese tipo, mire, de cosas. Mire. Y vienen compañeras que están en el exilio o en otros lugares del mundo. Es una cosa muy, muy, muy emocionante, ¿viste? O sea, claro, me imagino. Hacer ese encuentro, ¿viste? Las compañeras y, no sé, se van a juntar como 500 compañeras. Mirá vos, así que te imaginas lo que va a ser ese encuentro, ¿viste? Sí. Con compañeras. A mí me ha pasado, ¿viste? Que, claro, me he encontrado con compañeros que hacía 30, 40 años que no nos veíamos, ¿viste? Sí. Así que, no, pero ese es muy, muy, muy emotivo. Y eso también quería decirlo por la radio, ¿viste? Para que la gente sepa también, o sea, que las compañeras, claro, no solamente eran eso, o sea, algo habrán hecho, ¿viste? No, ¿viste? O sea, la pelearon junto a la par de nosotros en esa época, ¿viste? Claro. 75, 73, 74, toda esa época. Claro, que se luchó contra una dictadura primero y después por un mundo mejor, que, bueno, que muchos no se animan a decir. Yo creo que hay un montón de cosas que debemos, ajá, replantearlo y autocriticarnos también con un montón de, claro, de situaciones y un montón de cosas que llevaron a eso, ¿viste? O sea, pero desde el punto de vista siempre de la unidad, ¿viste? Porque cuando estábamos presos, ayer nos te preguntaban si era Miguel, si era Montanero, sí, y eso, la daban a todos, sí, por igual. Eran todos terroristas, eran todos, sí, subversivos. Eran todos terroristas. Bueno, y adentro y afuera. Y acá no te van a preguntar si vos, sí, sos PAMI, si vos sos del PAMI, si sos jubilado, claro, si sos jubilado, ¿qué? No. Sí, sí, acá, sí, cuando entrenaba el Garrote, que ya lo comprobamos cuando se votaron la ley previsional en el 2017. Sí, claro. Todo ¿viste cómo le dieron a los, sí, abuelos, sí, ahí en la avenida? Seguro, seguro. Por eso y bueno, decía... el modelo, yo te digo, el modelo es eso, o sea, represión y hambre, ¿viste? Sí, y sí, porque... El modelo económico pueblo... que haya llevado adelante Macri, ¿viste? O sea, cambiemos y todo lo que es la parte de la derecha, ¿viste? Claro. Y sí, se ha basado en eso, ¿no? En una fabulosa y extraordinaria transferencia de recursos de los sectores asalariados a los, sí, sectores más concentrados de la oligarquía financiera nacional e internacional. Sí. Por eso, sí, estamos hablando de tasas de plazo fijo del 70-60%, una barbaridad. ¿Quién va a venir? Sí. Esto dice que no vienen a invertir porque no están dadas las condiciones. Al contrario, vienen, ponen la guita y se la llevan. Y se la llevan. Porque es ponen la guita, aumentan dulce. El dólar y se la llevan. Claro, ¿te acordás de esa película de Plata Dulce que hizo, sí, Lupi? Sí, sí, sí. Bueno, sí, más o menos estamos en la misma, ¿no? O sea, una situación... La sí, hay una parte, el otro día, ¿no sabes? Pasaron el video ese de Plata Dulce, sí, donde están hablando, que habla el vago y te dice, te aumenta el teléfono, pic. Te aumenta la luz, pic. Claro. Y pic, pic, pic. Sí, sí. Y te van metiendo el dedo cada vez más, sí, todos los días. Bueno, bueno, así que, Enrique, bueno, Enrique, mirá, yo te agradezco mucho la atención, de que podamos salir por la radio. Y ya te digo, hago una convocatoria a los adultos mayores, a los jubilados y pensionados de Mendoza para que empecemos a salir y hacernos visibles, ¿viste? O sea, claro. Que el resto de la sociedad entienda que los adultos mayores no son descartables, ¿viste? Porque esa es la idea. Sí, sí, sí. ¿Viste? Son descartables, como ya se jubilaron, ya no pueden hacer nada. Claro, no cuentan. Hay que firmarle los papeles, hay que manejarle la plata, claro. Hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro. No, el adulto mayor tiene tanto derecho como cualquier persona, sí, ¿viste? Como cualquier ser humano. Exacto. Yo lo planteo siempre en las reuniones que estoy, ¿viste? O sea, estoy en reuniones con políticos, ¿viste? Con compañeros. Y le digo, hermano, pero ¿y los adultos mayores? Claro. Todo el mundo habla de los jubilados y pensionados, pero ¿y qué hacen? Nada. Claro. Entonces yo lo planteo, mira, yo no quiero que hablen por mí, ¿viste? Yo no necesito que hablen por mí. Claro. Yo necesito hablar yo por mí, por lo Exacto. que yo estoy viviendo. Vos hablas de los jubilados y pensionados y encima no sos jubilado. Y bueno, pero eso es una concepción, ¿no? Eso de como es, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Y ellos hablan en nombre de todo, hablan en nombre del trabajador, sin ser trabajadores, hablan en nombre de jubilados. Sí, es así, ah. ¿Viste? O sea, no pasa necesidad de que pase un trabajador, Exacto. que pase un jubilado. Claro, indudablemente. Bueno, Pedro, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. Espero que volvamos a sacarte al aire. Y cuando vos estés dispuesto, me avisás. O te venís acá, como te viniste con el Sapunar. Sí. O salimos por teléfono, así no tomás frío. No, está bien, a mí me gusta más ahí, ¿viste? Lo que pasa es que anduve en medio para todos lados. Y si no enganchaba a la doctora, que la tenía que ver ahora. Claro. No la podía ver porque le había dejado todo mi... Sí. El electro, que estoy de los análisis, yo de como 20 días, ¿viste? Y realmente no sabía si estaban bien o mal, así que tuve que enganchar y esperar a que me atendiera, ¿viste? Muy bien, bueno, Pedro. Bueno, por lo menos sí que salió todo bien. Bueno, me alegro que sigas bien. Bueno, y te agradezco la recepción de la llamada y bueno, y vamos a dejar el chivo acá para que el día 15 de junio a las 10 sí. en la CTA de la calle Rioja uh-huh. hay una charla importante sobre el día de reflexión y toma de conciencia de contra el maltrato al adulto mayor, ¿sí? Ajá. Bueno, y todos los miércoles, me dijiste, a las 11 de la mañana. Los miércoles a las 11 de la mañana en Peatonal y Sarmiento y Patricio. Peatonal y Patricio, o sea, ahí en la legislatura. Sí, en la legislatura. Para que se junten y con el compañero jubilado, pensionado que quiera concurrir, que vaya, que podemos brindarle información, asesoramiento sobre un montón de cosas, viste, que la gente por ahí no las conoce. Claro. Y nosotros no cobramos como cobrado el partido de los jubilados que se puso ahí, sí, al lado de nosotros, en ahí en la Peatonal, para juntar firmas. Venga que lo asesoro, pero esto tiene un precio. Te dice, sí. Y después vótenme, después dice vótenme que no los voy a defraudar, esa es otra. Sí. Pero así le fue también, no sacaron ni dos votos, creo. Pero muy bien. Bueno, Pedro, buenas noches, viejo, y muchas gracias. Nos estamos viendo. Dale, Enrique. Gracias, un abrazo grande para todos ahí. Bueno, gracias. Chau. Chau. Chau. Bueno, estábamos con el amigo Pedro Torres, jubilado, con esta fecha de reflexión contra el maltrato del adulto mayor, ¿no? Y este chivo de que todos los miércoles a las 11 de la mañana se juntan en Peatonal y Sarmiento, Peatonal y Patricia Mendocina, para... ir generando este movimiento de jubilados que luchan por su dignidad y su buen pasar. Vamos a un corte.